Existen muchas anécdotas relacionadas con el famoso Titanic. Esta es una más. La familia Clark vivía en Escocia. Durante los últimos años, todos los miembros habían ahorrado y ahorrado hasta el último céntimo. El matrimonio con sus 9 hijos irían a vivir a los Estados Unidos de América. Había planeado hasta el último detalle. Ya tenían sus pasaportes, el pasaje y las reservas en el nuevo transatlántico. Todos estaban excitados y no podían ocultar su expectación. Sin embargo, unos días antes de embarcarse, el médico colgó una banderita amarilla en la puerta de su casa. Toda la familia tenía que permanecer en cuarentena durante 14 días. Un perro había mordido al más joven de los hijos y había posibilidad de la temible rabia. Los sueños de la familia se vinieron abajo como si se rompiese en añicos el jarrón más preciado. El día de la salida no se cabía en el muelle, la multitud saludaba y aplaudía, pero el padre se mordía los labios amargamente y maldecía a su propio hijo y a Dios. A los 5 días, la trágica noticia se esparció por Escocia y el mundo entero. El poderoso Titanic, el buque que nadie podía hundir, había naufragado y desaparecido en las aguas del Atlántico Norte. Cuando el señor Clark oyó la noticia, abrazó a su hijo y dio gracias a Dios por salvar a toda su familia, convirtiendo en bendición lo que había parecido una suerte funesta y él había creído una maldición. A veces cuesta entender algunos acontecimientos. Sin embargo, sabemos que no todo es color de rosas. En la existencia nos encontramos con sucesos agradables y otros difíciles. De allí que a veces podamos entristecernos, enojarnos, decir cosas desagradables, como hizo el señor Clark. Fácilmente cualquiera puede hacer juicios negativos, pueden brotar en el momento, como pasó a raíz de esta mordedura de un perro. De todos modos, para los que creemos en la providencia, sabemos que la mano de Dios nos sostiene. En la carta a los Romanos, capítulo 8, San Pablo escribió: sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. No siempre comprendemos fácilmente el bien que nos reporta un suceso, que nos desagrada, pero la fe ha de llevarnos a confiar en Dios si de verdad intentamos vivir según su voluntad. En el año 2002, cuando falleció mi padre, recibí un email que tengo archivado y dice lo siguiente: nada sucede por casualidad o por la suerte. Enfermedades, muertes, heridas, el amor, momentos perdidos de grandeza o de puras tonterías, Todo ocurre para probar los límites de tu alma. Sin estas pequeñas pruebas, la vida sería como una carretera recién pavimentada, suave y lisa. Una carretera directa, sin rumbo, a ningún lugar, plana, cómoda y segura, más empañada y sin razón. La gente que conoces afecta tu vida, las caídas y los triunfos que vos experimentás crean la persona que sos. Aún se puede aprender de las malas experiencias. Es más, quizás sean las más significativas en nuestras vidas. Si alguien te hiere, te traiciona o rompe tu corazón, le das gracias porque te ha enseñado la importancia de perdonar. Si alguien te ama, ámalo a ellos, no porque ellos te aman, sino porque te han enseñado a amar y abrir tu corazón y tus ojos a las cosas pequeñas de la vida. Hacé que cada día cuente y aprecia cada momento, además de aprender todo lo que puedas aprender. Porque quizás más adelante no tengas la oportunidad de aprender lo que tenés que aprender en este momento. A vos que me escuchás, te deseo que te acompañe y te bendiga el buen Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.